Lista 5. Datos personales. ¿De dónde es usted? Soy española. ¿Cómo se llama usted? Me llamo María. ¿Dónde vives? Vivo en Madrid. ¿Naciste en Madrid? No, nací en Salamanca. ¿Cuál es su dirección actual? Mi dirección es calle Rosales, número 3. ¿Estás soltera o casada? Soy soltera. ¿Cuántos años tienes? Tengo 27 años. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Nací el 25 de enero de 1985. ¿De qué parte de España eres? Soy de Madrid. ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi número de teléfono es 01-234-56-789. ¿Tienes hijos? No tengo hijos. Tengo dos hijos, un niño y una niña. ¿Cuál es tu profesión? Soy profesora. ¿Cómo se llama tu padre? Se llama Miguel. ¿Cómo se llama tu madre? Se llama María. Gracias y hasta pronto.